tardes a todos los que nos están escuchando ahorita. Este programa es Aquí Estamos y con ustedes Laura Cambrón desde Chicago y sintonizando por el Q4.org. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y bienvenidos a otra edición donde el programa con su objetivo de tratar de traer información práctica, importante y útil para poder defendernos como inmigrantes en este país y para que estemos informados y poder relatar esa misma información a quien sea quien lo necesite. Entonces, muchas gracias otra vez. Saben que en este programa hacemos una variedad de medios en términos de cómo comunicamos la información. Lo hacemos por música, por entrevistas, por noticieros, por eventos que se están dando por diferentes partes del país. Y porque sabemos que empezando con el país fue criado por inmigrantes y pues también hay una gran concentración de inmigrantes que vienen del sur de la frontera de Estados Unidos. Y pues eso también es significante porque con más información que tengamos, más podemos ejercer los derechos que tenemos como humanos y también gente que viene a este país buscando una vida más, pues más plena, más con más beneficios para todos, ¿no? Y para nuestras familias. Entonces, como les digo, están escuchando. Aquí estamos con ustedes y cada dos semanas. Y pues vamos a empezar, ya saben, con música, con una canción pues sobre el tema de inmigración. Y pues no es por coincidencia, pero sabemos que los Tigres del Norte hablan y tocan ese tema bastante sobre la inmigración. Muchas de sus canciones pues en eso se enfocan. Entonces vamos a empezar esta noche con la canción La Tumba del Mojado por los Tigres del Norte y regresamos con unos noticieros. Ahí les va. Los pueblos primera línea. Fue el tema de los Tigres del Norte, la tumba del mojado, y pues están escuchando K4.org, el programa Aquí Estamos, y pues aquí estamos con ustedes cada dos semanas, cada dos martes, sintonizando información sobre la complejidad de lo que es la inmigración en este país. Y pues esta noche tenemos una, yo estoy emocionada porque una amiga nos va a compartir sobre su trabajo con prácticas ancestrales y remedios y sanación ancestral que está empleando con las mujeres como para mejorar su estado de salud, su estado físico, emocional, y enfocándose en el vientre. Es que no lo digo bastante. Y pues es cómo darle mantenimiento, cómo darle conocimiento, porque creo que hasta yo en mi persona encontré que yo no conocía lo que era mi vientre y qué era, si no estaba bien o si estaba dañada, o cómo protegerla, y pues remedios también para practicar y para como tés y diferentes hierbas como para mantenerla. Y pues la compañera Panketsani nos va a compartir sobre pues su práctica y sobre su conocimiento de esta sanación ancestral, y también lo va a relacionar con la inmigración, porque pues estas prácticas vienen de nuestras tierras natales, y es algo bastante significante que ella pueda mantener ese lazo que no solamente llega desde México, pero llega desde generaciones de México, en México, y todavía cómo se desarrolla aquí en este país y cómo hay una gran necesidad para eso, sabiendo que pues nosotros no sabemos mantener nuestras cosas esenciales en nuestro cuerpo y de nuestra mente. Entonces, ella nos va a compartir, nos va a relatar toda esa información, y espero que pues se quedan a escuchar. Y como les dije, también esa entrevista ya va a ser después de la próxima canción. Pero antes de entrar a la próxima canción, yo les quiero compartir un noticiero donde están ahorita en negociaciones la Corte Federal para los centros de detención de familias. O sea que ya sabemos que dentro del último año y medio, ha habido un aumento de familias que están huyendo de sus países en México, en Centroamérica y Sudamérica, por la violencia, por las violaciones, por lo que está pasando, el remolino de cosas muy fuertes que está pasando allá en los países. Llegaron a la frontera huyendo esas mismas atrocidades, y pues llegan y los ponen en centros de detención que casi se equivalan de algunas maneras ese tratamiento. Entonces están peleando en las cortes y están tratando de poner atención o darle atención que estos centros de detención no violan los derechos humanos de la gente y que no están funcionando de como piensan que debería. O sea que según la administración de Obama está diciendo pues esto es para que la gente no se, como que no les vaya a dar más ganas de llegar a Estados Unidos. O sea que saben que los van a detener, entonces que no quieren que ellos pues se emocionan o se quieren conseguir estos servicios. La cosa es de que pues eso no está pasando, eso no está, o sea que no está funcionando así, y están peleando de que los centros de detención de familiares se regresa a su función principal, que era pues mantener o detener a las personas de que son más alto riesgo. Y pues honestamente sabemos que los niños y sus mamás y sus familiares no son de alto riesgo, pero los siguen tratando como si fueran. Y entonces hay esta pelea entre la Corte Federal, hay 33 senadores que están en apoyo y 130 miembros de la Cámara, más de 130 miembros de la Cámara, han mandado cartas al Departamento de Seguridad Nacional llamando para esta reidentificación de lo que debería ser los centros de detención. Entonces, se supone que tenían que ver una nueva propuesta por medio del Departamento de Familias y también los Departamentos de Justicia. Tenían que proponer algo como unos cambios. Pero pues ya desde el 19 de junio, cuando tenía que presentarlo, pidieron que lo extendieran y luego lo pidieron que lo extendieran otra vez. Entonces se supone que el 3 de julio ya se va a hacer conocer esta nueva propuesta y se va a decidir en las cortes si está aprobada. Entonces seguimos al tanto con esta noticia y pues también si saben o búsquenle los nombres de sus senadores y sus congresistas y los miembros de la Cámara y les hablen para decirles que siguen empujando y que pues de que cuenten con el apoyo de la comunidad para cambiar estos centros de detención. Pero bueno, vamos a seguirle, vamos a darle esta canción que se llama La Frontera por la artista Yaza. Y ya después de allí vamos a comunicarnos con la compañera Panketzani, que nos va a platicar sobre su práctica y su empleo de su sanación ancestral, que se está dando no solamente en Los Ángeles, pero está viajando por todo el país dando a conocer esta nueva práctica que pues por muchos para nosotros los hemos olvidado. Entonces regresamos en un segundito con la compañera. Ah, perdón, la canción no va a ser ya de La Frontera, va a ser de Joselito, que se llama la canción El Inmigrante. necesario de cuentas. Yo me quisiera Bueno, están escuchando. Aquí estamos, y pues aquí estamos con ustedes desde Chicago, pero sintonizando por todo el mundo en el K4.org. Y muchas gracias otra vez por escucharnos desde donde están. Y saben que esta noche vamos a comunicarnos con la compañera Panquetzani, que pues esperemos a ver si nos contesta. Oh. The number you dialed is not a work. Espérame. A ver. Pero bueno, mientras también quiero saludarle allá a la señora principal de mi vida. Es mi mamá Rosana, que están escuchando también desde California. Y pues también a todos los que nos están escuchando. A ver. No sé por qué no quiere entrar. ¿Saben qué? Vamos a entrar a otra canción por mientras. Y vamos a buscarla aquí la manera. Es el viento que me manda, que me empuja a la frontera y que borra el camino que detrás desaparece. Me arrastro bajo el cielo y las nubes del invierno. Es el viento que las manda. No hay nadie que las pare. A veces combate despiadado, a veces baile, a veces nada, a veces baile, a veces nada. Hoy cruzo la frontera, bajo el cielo, es el viento que me manda, bajo el cielo de acero, soy el punto negro que anda a las orillas de la suerte. A las orillas de la suerte. Bueno, aquí estamos tratando de comunicarnos con la Panquetzani. Y ahorita nos va a hablar, vamos a intentar otro método. De que ella nos habla aquí en la estación, Y pues ya saben que ella nos va a compartir sobre su medicina, digo, su sanación ancestral, que pues ella la conocen por Indigenous Mama, la pueden buscar ahí en el Facebook, también les va a dar la información como para que se comuniquen con ella directamente, y si quieren servicios, si quieren, ella hace masajes del vientre, también hace consultas, también, o sea, es como toda un método distinto que quizás uno no está acostumbrado, pero pues tiene mucha buena información, muchas hierbas antiguas que se pueden conseguir, y pues vamos a ver si la podemos conseguir aquí en el teléfono. Y como les digo, están escuchando el K4.org, sintonizando desde Chicago, pero pues ya saben que la tecnología nos deja pues hablar desde donde sea, ¿no? Vamos a ver si funciona otra vez. Sí, leave a message. ¿Has comunicado con Panketani? Sí, pues se está comunicando con nosotros también, creo. Pero bueno, saben que pueden encontrar toda la información. Ah, mira, ya están. Vamos a ver. Hello. Bueno. Hola. ¿Cómo estás? Sí, se pudo. Sí, se pudo. Todo. Panketani, estábamos hablando aquí sobre pues un poquito de lo que estás haciendo y tus servicios que das, pero podemos empezar pues desde el principio, ¿no? Okay. ¿Puedes platicar qué tipos de servicios provees tú por medio de tu práctica? Sí, pues por medio de mi práctica doy sobadas de matriz y acomodadas de matriz. Que mucha gente piensa en que las sobadas de matriz son solamente para las mujeres embarazadas, pero no es cierto, las sobadas de matriz son para todas, ¿no? La matriz es un órgano que necesitamos durante toda la vida, hasta después de la menopausia. Y pues yo le acomodo la matriz para que las mujeres se pueden sentir bien en su cuerpo, para que no tengan problemas de menstruación, de problemas hormonales, cansancio, ni problemas con el piso pélvico. Y también les doy consultas de alimentos, nutrición, de hierbas, de meditación y afirmaciones, y también doy talleres alrededor de los Estados Unidos. He ido a más de 12 ciudades para dar talleres en este año, entonces siempre estoy viajando y enseñando lo que hago, ¿no? Uh-huh. Y ¿nos puedes platicar, por ejemplo, bueno, yo ya te conozco más a fondo por la amistad, pero ¿qué es lo que te...? Somos amiguitas. Somos hermanas. ¿Qué es lo que te dio por enfocarte en esto? Porque porque fue algo significante, y además, pues de una forma es una carrera en la que estás comprometida. Entonces, para que te hagas así tan comprometida a algo, ¿qué fue por de la razón? ¿O qué te dio por hacer esto? La razón fue simplemente por la necesidad. Yo era doula, que es un ayudante, como un ayudante con una mamá que está dando a luz. Ajá. Alguien que le da apoyo a la mamá que está dando a luz. Entonces, me fui un día con mi sobadora familiar en el este de Los Ángeles, y fue después de tener a mi hijo, entonces mi hijo mayor. Uh-huh. Fue como en el 2009, y pues ella me acomodó la matriz porque sentí como débil, un poco no bien en mi cuerpo. Sentí que algo estaba como no bien. Uh-huh. Y pues me fui con ella y ella me sobó la matriz, me la acomodó y sentí un gran emoción de... Me sentí enojada. Y después me di cuenta que era energía atrapada, ¿no? En mi cuerpo. Y que tenemos... cuando tú vives y vas en tu vida, ¿no? Uh-huh. Y tienes experiencias malas, buenas, y pues todo te queda atrapado en el cuerpo. Uh-huh. Y esa memoria es para que, es como una computadora, ¿no? Es como un upgrade para que vayas, para que conozcas tus alrededores, para que puedas sobrevivir, ¿no? Uh-huh. Para que puedas sobrevivir. Entonces, sí, cuando me la acomodó, sentí enojada, enojadísima. Y ya después de unos meses regresé con ella y ya no sentí enojada. Uh-huh. Y noté que la relación con mi hijito, mi bebé, también cambió. Uh-huh. Ya no sentí tan enojada cuando lloraba. Mis caderas no me dolían, mis piernas se sentían fuertes, ¿no? Como que podía caminar derecho. Y pues sí, como sentí esa diferencia, me puse curiosa. Y ella es una sobadora purépecha. Uh-huh. Y sus hijas ya no querían aprender. Una se fue a la universidad, la otra se casó y pues ya no tenían el interés de aprender de eso. Uh-huh. Esa señora aprendió de su abuelita. Uh-huh. Y su abuelita aprendió de su abuelita. Uh-huh. Entonces fue una herencia de ellas, de parteras, ¿no? Uh-huh. Y pues ella sabía que yo era dula, que yo ayudaba a las mamás embarazadas. Y me decía, pues mira, para que cuando tienes tus clientas te voy a enseñar esto, cuando tienes tus clientas te voy a enseñar tal cosa. Me empezó a enseñar y poco a poco yo empecé aprendiendo, trayendo a mi familia, mis amigas, mis clientas, y cada persona que traía yo trabajaba también con la persona y con la sobadora. Y pues después de unos 2 años, ella ya no quiso clientas y me dijo, no, ya tengo muchas personas. Ella tenía miedo, ella tenía una amiga que la arrestaron por sobar. Y ella dijo, no, pues mis clientas ya los tengo por más de 10 años, los conozco. Sé que no me van a hacer daño, no van a llamar a la policía, mejor me quedo con ella, ¿no? O con ellos. Entonces, les tuve que decir a mis clientas, a mis amigas, bueno, pues ya no te puedo llevar con ella. Y pues me dijeron, pues házmelo tú. Y yo decía, no, yo no puedo. Y confiaron en mí y me empujaron a hacerlo para ellas. Y ellas traían a sus amigas y yo insistí que no podía, pero al fin lo pude, ¿no? Lo logré. Y pues se sentían mejor, se sentían la diferencia. Y pues llegaban tantas mujeres que ya tuve que cargar dinero de cobrarles, ¿no? Uh-huh. Entonces empecé a cobrar poco a poco y ya después de unos 2 o 3 años puse mi negocio con ya no trabajando por donación o por poco dinero, uh-huh. Quería trabajar por un poco más del mínimo, ¿no? Uh-huh. Para poder sostener también a mi familia, uh-huh. porque también en ese tiempo era difícil, muy difícil para mí. Pagar los biles, ayudar a la gente, cuidar a mis niños, comprar comida orgánica y tener tiempo para mí, ¿no? Entonces tuve que cobrarles algo justo, algo que sentía bien en mi corazón. Y platícanos un poquito de las dificultades, de cómo, de por qué crees que es tan difícil de que estas prácticas se mantengan, digamos, por ese lado de la frontera, ¿no? Porque hay ese despegamiento de familias, pero también hay ese despegamiento de conocimiento y de esa herencia de esas prácticas y esas tradiciones que, pues, que se llevan dentro de la propia comunidad, pero cuando llegamos acá de ese lado, se pierde, o es más fácil que se pierde. ¿Por qué? ¿O cuáles son las dificultades que sientes especialmente de dentro del círculo de las mujeres que soban y que trabajan con la matriz? ¿Qué son esas pláticas, o cuáles son lo que han platicado sobre eso? Sí, pues cada humano necesita seguridad, ¿no? Yo tengo que sentirme segura. Cada persona necesita, es algo que necesitamos como humanos, ¿no? Sentir seguro. Y pues este trabajo no tiene mucha seguridad por varias razones. Entonces, primeramente, legalmente no hay ningún tipo de certificación de sobadas de matriz, de sobadoras, ¿no? Y pues tengo que irme a un colegio de masajes y sobar por 2,000 horas, me cobran no sé cuánto $1,000 para tomar la clase, y pues tengo que hacerlo por la manera de que tienen aquí en los Estados Unidos. Si quiero hacer algo tradicional, no hay protección, no hay certificación, no hay esa seguridad, ¿no? Y pues la gente joven, como crecen en este país, ven que se pueden ir al colegio, se pueden trabajar, que tienen muchas opciones. Y pues esto no como que no valoremos la importancia de este trabajo. Ahorita en los Estados Unidos hay en cada comunidad mexicana, digo según, porque así es en California, pero en cada comunidad mexicana puedes encontrar una sobadora, ¿no? O una curandera que te ayudará con las hierbas, con las sobadas de matriz, con los baños vaginales, con todo eso, con la alimentación. Pero hasta los ancianos que practiquen eso, tienen miedo, ¿no? Y hay unos que no quieren enseñar por tener ese miedo, ¿no? ¿Pero miedo de qué? ¿De que se abusa o que cómo? Sí, miedo de los... ellos confían en la medicina, ellos confían en la práctica, pero lo que teman es las leyes, ¿no? La ley. Porque muchas de esas personas, como la señora, como mi sobadora, ella no tiene papeles. Si una persona va y les dice a la policía o los federales, esta señora me sobó y después vomité, y después me sentí mal, van a ir por la sobadora, la van a arrestar, la van a despertar, ¿no? Y eso es eso da miedo, ¿no? Entonces, el sistema está construido para que tengamos miedo de hacer este trabajo. Es como como la conquista, cuando vinieron los españoles, nos dijeron brujos, nos dijeron, no, éramos doctores, ¿no? No decían que éramos doctores. Nos decían curanderas, curanderos, nos decían brujos, brujas. Y pues así fue una manera de, psicológicamente, fue una manera de como que, oprimir o reprimir. Sí, de reprimirnos, ¿no? Y es igual ahorita con las leyes para este sistema, para la sistema que tenemos en los Estados Unidos. Este no tiene como legitimacy, legitimidad. Pues entonces, por ejemplo, cuando estás dando estas consultas o especialmente estas presentaciones en lugares que quizás tengan pues esa misma inquietud o que también se pueden relacionar con lo que estás diciendo, ¿lo hablas en ese contexto o lo explicas a la gente que pues esto es lo que, esta es la dificultad, pero por esto es ¿por qué se tiene que preservar? O sea, ¿tienes esas pláticas con tus mismos clientes? Sí, claro que sí, que tenemos esas pláticas. Platiquemos sobre la cultura y cuando les enseño, les doy la historia en su contexto, ¿no? La historia de la medicina del pasado y la historia que tenemos ahorita, que estamos haciendo en su contexto, que incluye colonización, que incluye muchas cosas que nosotros no, en veces, no miramos. La razón por qué esta medicina todavía está aquí es porque hay muchas personas que murieron para mantenerlo, ¿no? Esta medicina fue ilegal. Fue ilegal y tuvimos que practicarlo en secreto, tuvimos que practicarlo en las colonias o en las vecindades, en los pueblitos escondidos, ¿no? En las ciudades grandes no, para que no nos encuentren. Y hablando un poquito de la práctica o de desde que empezaste a practicar esto, ¿qué han sido algunas quizás como cosas inesperadas dentro de lo de esta práctica? Quizás que no te imaginabas que pasarían. Pues que venía la gente. Pues que podía hacer un negocio, que podía mantenerme a mí y a mi familia. Soy una mamá soltera. Y siempre digo que el dinero de la matriz me mantenga, ¿no? Que las matrices me apoyan. Y pues nunca pensé que podía hacer yo un negocio de eso. Yo como que me llamaban la gente, ¿no? Y pues no había otra persona en mi comunidad que hacía esto. Entonces, sí, no esperé eso, no esperé poder viajar tanto. No pensaba que, yo quiero viajar a una ciudad diferente cada mes. Eso no fue parte de mi plan, pero ahí voy, ¿no? Con el viento. Ajá, Y pues, ¿cómo? ¿Que quiénes son los que son tus clientes? ¿De dónde son? ¿Quién, you know, cómo se identifican? Porque a mí eso me da mucha curiosidad de quiénes son que llegan o que buscan esta información. Puras rebeldes. Oh my God. son personas mexicanas, centroamericanas, la gente africana, por la mayoría. Uh-huh. Y son personas que ya están interesadas en este trabajo. No particularmente en el trabajo de la matriz, pero en el bienestar, ¿no? Uh-huh. En la bienestar. Y sí, son personas que confían en mí. Uh-huh. Y que han tenido experiencias malas con la medicina, como Western, ¿cómo se dice Western? ¿Del oeste? ¿Western? ¿Del oeste? Del oeste. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Pues sí, tienen experiencias malas. Hay personas que se van con su doctor y su doctor les dice, no, you're crazy, no, estás loca, solo toma esta pastilla y todo estará bien, o toma estas hormonas, o toma anticonceptivos y todo va a estar bien. Pero no es cierto, porque en su medicina con cada pastilla viene sus problemas también. Uh-huh. No tienen pastillas mágicas que curen cada cosa. ¿Y has podido, digamos, combatir o reemplazar estas medicinas que pues quizás los doctores te prescriban, ¿no? Porque, por ejemplo, yo cuando iba al doctor, especialmente recientemente, siempre sales con tener que tomar alguna pastilla, ¿no? O sea, te están diciendo, ve a la Walgreens y pues ahí, you know, saca la prescription y quién sabe qué. O sea, yo a veces pensé, pues yo no me siento mal, no sé por qué tengo que ir por una pastilla de tal y tal cosa. So, ¿has podido combatir o reemplazar más bien esas pastillas dando que se... sí sirve, sí tiene la misma función o sí ayuda con quizás algún enfermedad que tengan o alguna condición que tengan? Sí y no. Sí podemos curarnos usando métodos naturales. Uh-huh. Pero tampoco, por ejemplo, yo ahorita tengo dolor de muela, ¿no? Uh-huh. Y no tengo mi cita con el dentista hasta el jueves. Uh-huh. Y pues ando tomando aceite de orégano, y muchas otras hierbas y homeopáticas. Uh-huh. y muchas cosas naturales que me sirven en veces y en veces no, porque el dolor es tan fuerte, ¿no? Está tan fuerte que no. Y pues sí, tomé ibuprofen y sentí mi estómago, sentí el dolor. Mm. Yo pude, como siento todo en mi cuerpo, yo pude sentir cómo me estaba afectando, ¿no? ¿La medicina? Sí, me ayudó la muela, pero no me ayudó al cuerpo, al resto del cuerpo. Mm-hmm. Y la medicina natural te trata el cuerpo como... no segmentado. Uh-huh. Tu cuerpo es algo completo, que tu muela afecta a tu cuello, tu cuello afecta a tu pelvis afecta a tus pies, ¿no? Uh-huh. Todo está conectado. Entonces, he podido ayudar a muchas mujeres. Por ejemplo, tenía una clienta que tenía dolores cada mes con su menstruación. Uh-huh. Y pues dolores bien feos que tomaba ya cuando sentía el dolor. Uh-huh. Y empezaba a tomar por 3-4 días su medicina, su Myrtle, ¿no? Uh-huh. Y pues ya después de una sobada ya lo necesitaba. Y ella dejó un testamento en mi sitio de web y le dije, la vi hace 2 semanas en Wisconsin, y le dije muchas gracias por dejarme el testamento. Y me dijo, no, a ti, muchas gracias por curarme mi dolor. Entonces, hay veces que sí, que podemos hacer eso usando métodos naturales, y en veces con que no, como en mi caso, que necesitas el ayuda de la medicina moderna, convencional. Y hay algunas cosas quizás para, o algunos remedios accesibles o prácticas donde podemos quizás darle algo de mantenimiento a nuestra matriz, como para cada semana cuidarla, protegerla. Sí, muchísimas cosas. Lo que yo digo es mejor prevenir que tener problemas y tratar de curarlo, ¿no? Y tratar de curarlas. Entonces, puedes tomar un té diariamente. Por ejemplo, mi abuelita hace un té cada día de canela. Y eso es antibacterial, es antiséptico, es ¿cómo dice? Fungo. Mata hongos. Y te ayuda a digerir, te ayuda al azúcar. ¿La canela? Y la canela, sí. Y te ayuda para que no tengas gases. Entonces, ella toma un vasito de canela después de comer cada día, ¿no? 3 veces al día. Entonces, podemos hacer algo así, tener una olla grande de cualquier tipo de té para tomar 20 minutos después de que comemos, o 20 minutos antes de comer. ¿Y hay que tomarla fría o caliente, o qué sugiere? No importa, yo digo que el té caliente es mejor porque es más, más fácil para tu sistema. Pero aunque no tenga hielo, está bien. Sí. Okay. Algunas hierbas que puedes usar son la hoja de zarzamora, que en inglés que se llama red raspberry tea, que te ayuda a tonificar el útero. Hay hierbas que trabajan en las diferentes partes de tu sistema. Y hay hierbas que trabajan en muchas diferentes partes en tu sistema, pero en cada sistema tiene una función diferente. Tiene una función diferente. Entonces, la zarzamora te ayuda a los músculos largos en tu cuerpo, y tu matriz tiene un músculo largo, un músculo ancho. Entonces te ayuda a tonificarla. Entonces, si tienes dolores con menstruación, si tienes sangre, cuando estás sangrando, si se ve un poco cafecito, si coagula, eso quiere decir que tu matriz no está tan fuerte como debe de ser, como debe de estar. Okay. ¿Y el té de zarzamora hay que tomarla cada cuándo? Puedes tomarla 3 veces al día. Okay. Hay algunas hierberas que dicen que no es bueno para las mujeres en su primer trimestre de gestación. Porque dicen que estimula. En mi experiencia no estimula, pero debemos de ser cuidadosos si estamos embarazadas, ¿no? Pero yo la tomé bien, sin ningún problema. Yeah. Okay. pero depende también de cada persona, su propio organismo, ¿no? Ya, yeah, claro. Sí. Y pues para la gente que quiere conseguir servicios, o también tienes información en tu website que también es como información práctica, ¿no? Danos tu información. Sí, tengo mi sitio web, que es indigemamá.com. Se escribe INDIGEMAMA.com, indigemamá.com. Y bueno, y tengo como un newsletter, también que puedes encontrar en mi sitio de web. Tengo también un perfil de facebook.com/indigemama. Okay. Y también me puedes mandar un correo hello@indigemama.com, hello@indigemama.com. Okay. ¿Vas a hacer alguna presentación aproximadamente? Sí, tengo un par de presentaciones. Tengo uno en el norte de California, en Oakland, en agosto. Y también tengo uno por allá, por tu rumbo, en St. Paul, Minnesota. Ajá. Por ahí, ¿no? Más o menos. Ajá. En agosto también, y puedes ver mi calendario, o septiembre quizás, pero puedes encontrar la información en mi calendario, o si no, mándame un correo y te mando el calendario, y también en el newsletter puedes encontrar la información. Para terminar, ya vamos a cerrar el programa. ¿Algún otro comentario que quisieras compartir a las que están escuchando? ¿Algún consejo para concluir? Sí, que nosotros tenemos la sabiduría de nuestras abuelitas. Todos tenemos una abuelita, todos tenemos tías ancianas en nuestra comunidad, que nos ha enseñado algo, y que vayan con sus familias para preguntarles cuáles son las hierbas que usabas, o cuáles son las prácticas que usabas antes. Siempre estoy aprendiendo de mis abuelos, siempre tienen algo de decirme, y no es porque son maestros, gran maestros, y me quieren enseñar y me sientan a la mesa a platicar, no, es porque solo les presto el oído, ¿no? Me quedo callada y les presto el oído. Entonces, sí, que compartan y que conviven con su familia. Pues muchísimas gracias, Panketsani. De veras, esta información pues nos va a ser muy útil. Yo también me tocó una sobada de aquí de Panketsani, y también resultaron algunas cosas bien interesantes para mí. Y pues pues, you know, ahí está en uno de tus videos, por ahí. Ese video no subí. Oh, ok, qué bueno. Pero bueno, pero de veras, muchísimas gracias, porque creo que un punto importante que tocaste es de que sí, tenemos esta información dentro de nuestras propias comunidades, y pues nada más hay que preguntar y conocer esa relación que también nos relaciona con el resto de nuestros países natales, ¿no? Con México, en partes de Sudamérica y Centroamérica. Y pues es como una forma de mantener ese lazo, más que nada. Y pues sí, gracias. Siempre. Gracias. A ver cuándo de pronto te vemos. ¿Quizás para allá en Los Ángeles o acá en Chicago de regreso? Okay. Okay. Un abrazo. Te amo. Un abrazo. Adiós. Okay. Bye. Bueno, aquí ya vamos a terminar este programa. Muchas gracias por escucharnos. Ya saben, búscanla en indigemama.com. Ahí van a conseguir toda esta información de sus prácticas. Y la chava sí sabe de ser muy honesta con ustedes. Sí, yo viví algunas cosas cuando ella me dio una sobada y pues algo bien impactante para mí. Y pues sí, esperemos que vayan a su sitio, que la apoyan y que también pues que seguimos pensándolo en cómo se podemos seguir esos lazos con nuestros países natales y también para que no nos dé tanto miedo enfrentar nuestras prácticas en este país, y pues seguir ese conocimiento del sistema y de pues también de preservar lo nuestro, más que nada. Pero bueno, los dejo con esta canción de Juanito Valderrama, que se llama Un Mexicano Andaluz. Y vamos a regresar en 2 semanas, esperemos tenerles una sorpresa. Yo estoy contando estrellas a ver si pasa. Y vamos a regresar a esta misma hora en el Q4.org. Soy Laura y les agradezco mucho por escuchar. Saben, búsquenos en Aquí Estamos, guión radio, en el Facebook. Ahí va a estar la entrevista, ahí va a estar los artículos y su información para que vayan a encontrar sus servicios y para que la vayan a invitar. Ella sí, si la invitan, ella va, organizan un grupo de consultas y van a ver que sí van a hacer de gran beneficio. Pero bueno, muchísimas gracias. Ya me despido, que tengan buena tarde y que disfruten mucho del verano. Soy flamenco y mexicano, andaluz echa pa'lante. Gano siempre por la mano si me tiran un desplante. Soy un pájaro de cuenta. Que entérate, mi hermana, lo que vale mi retrato. Y no me llores mañana si te quiero, si te quiero solo un rato. Soy borracho y jugador, pendenciero y mujeriego. El trabajo, uy, me da horror. Y mucha más falta tengo, y mucha más falta tengo. Tengo entre tanto defecto una buena condición, que aviso siempre de frente. Y el que avisa no es traidor, porque el que avisa no he traído. No hay muralla que no salte, ni cadena que me amarre, ni a palabra que yo falte, ni a una cita llego tarde. Cuando llaman a mi puerta, para yo el mejor, y al malo le ajusto cuenta si defiendo la razón. Con que entérate, mi hermana, lo que vale mi retrato. Y no me llores mañana si te quiero, si te quiero solo un rato.